a todos y cada uno de ustedes, que la felicidad que me embarga es infinita. Ustedes no se alcanzan a imaginar tantos años dándole, tantos años que hemos seguido por una recta que no hemos sido, que no hemos cambiado, que no hemos desmejorado, que siempre hemos fortalecido sobre todo la amistad con todos ustedes. En el día de hoy hemos marcado el hito más importante de la historia de Soacha. Es el más importante. 5.364 votos que nos van a significar más de 40.000 votos en octubre. Le quiero decir desde acá a los miembros del partido de la U que participaron hoy, que son muy bienvenidos acá para fortalecernos, para que hagamos de todos nosotros el mejor equipo. Y además quiero enviar el mensaje a los partidos políticos, al Partido Liberal, al Partido Conservador, al Polo, al Partido Verde, a Cambio Radical, para que entre todos hagamos el mejor de los equipos y saquemos a Soacha adelante. No desfallezcamos. 5 meses faltan, 5 meses restan para que concretemos este gran sueño. Aquí hemos empezado apenas, aquí no hemos terminado nada. No desfallezcamos. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ir a enviar el mensaje a nuestros barrios de tranquilidad, de que va a haber un gobierno que va a amenazar a nadie, sin mirar el pasado, más bien buscando el futuro, siendo propositivos. Amigas, amigos, estoy muy feliz. Quería abrazarlos a todos ustedes, haciendo una retroalimentación con nuestro equipo de trabajo, agradeciéndole primeramente a un muy buen equipo de trabajo. Gracias, muchachas, gracias, muchachos, gracias a ustedes, a la familia mía, a mi señora esposa, qué maravilla, a mi padre. A todos, a mis queridos amigos, quisiera mencionarlos a todos y cada uno de ustedes, pero ustedes saben que mi cariño son los... No quiero decir un nombre porque me embalo. Me tocaría decirlos todos, pero ustedes saben lo que hemos construido. Gracias. Mil gracias. Compartamos un ratico aquí. Abracémonos todos. Mire que la esperanza hoy se prendió. Hoy fue el inicio de esta llamarada. Esto va a ser apoteósico. Mil y mil gracias.